Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, bien, acá estamos muy bien, listos para el cafecito. Antes de entrar al café, pero bueno, podemos compartirlo, podemos hacer una breve reflexión juntos, Juan Carlos, si querés. Estaba leyendo a nuestra colega y compañera Irina Hauser, que escribe Judiciales en el diario Página 12. Sí. Y dice lo siguiente, mira qué grave esto, ¿no, Juan Carlos? Es un capítulo más de algo que no podemos dejar de mencionar como limitante de del ejercicio de la política y la democracia, a mi entender. Estoy spoileando un poco. Se siguen cayendo causas. Ahora el juez Ercolini y el fiscal Tayano tuvieron que reconocer que la denuncia contra Alejandra Gil Carbó por el alquiler de inmuebles, inspirada en una nota de Clarín, era la nada misma. Más de 4 años de circo y ahora al archivo, es decir, se archivó la causa. Fue una de las causas usadas para forzar la renuncia de la ex procuradora, agrego yo, que es el cargo de procuradora, es la jefatura de fiscales de la Nación. Uno de los inmuebles era para la implementación de la reforma procesal que Macri frenó. Empezó el fiscal Campagnoli, después se subió Elisa Carrió, ni una irregularidad se encontró en todo este tiempo. Es fuerte, ¿no? Sí, es una expresión más de el desequilibrio democrático que tenemos con un poder judicial inficionado por un compromiso ideológico con la derecha, por un compromiso, yo diría, con mecanismos de corrupción del gobierno de Mauricio Macri, que son públicos, que son evidentes, y bueno, esa debilidad tan grande del Poder Judicial está claro que se transforma en una debilidad del sistema democrático, porque la instalación de una suerte de negación de justicia frente a actos de corrupción, bueno, y después tú hasta aquí, la verdad, todavía no hemos podido con el gobierno democrático y popular transformar esa situación de una buena parte de la justicia. Incluso el episodio este de la Corte Suprema, de la salida de Hayton de Nolasco, toda esa situación de desprestigio, de nuevo desprestigio, en fin, de la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, en fin, todo eso forma parte de una disputa política muy central con el poder de la derecha, ¿no? Pero mira vos que... Qué grave todo, Juan Carlos, porque el actual procurador, sí, Casal, sí, no cumplió ninguno de los requisitos para estar donde está y conduce los lineamientos generales de quienes llevan adelante las acusaciones, en muchos casos las investigaciones de un montón de causas, digamos, ¿no? Los lineamientos generales de fiscales de todo el país. No cumplió un solo requisito, está ahí puesto a dedo en el marco de algo que implicó y que ahora se conoce, no tenía ninguna razón de ser, que es el apartamiento, la presión que se hizo sobre las hijas de Alejandra Gil Carbó. Sí, Alejandra Gil Carbó termina renunciando porque ella siente que efectivamente le había llegado las amenazas, la presión hasta su propia hija. Esto último, en realidad, son actos mafiosos. Porque a veces esta cuestión de actos mafiosos parece una cosa exagerada, porque la mafia es la dangreta siciliana, y en realidad esto también son actos mafiosos, porque claro, es un acto de violencia contra personas que cumplen con compromiso, con abnegación lo suyo, como fue el caso de Gil Carbó. Yo antes hablaba recién de negación de justicia, y también hay que ver que no se puede concebir eso como una frase hecha, sino que un estado de negación de justicia producto de los compromisos políticos y la utilización de una metodología que ahora de a poco va saliendo a la luz pública, bueno, insisto, es una situación muy grave que tenemos. También tampoco hemos podido en el Parlamento hacer las transformaciones del sistema judicial, que eran muy moderado el proyecto del Ejecutivo. Sí, sí. Bueno, eso está ligado a un tema, sí, de relación de fuerzas, que no es solamente que te dan o no te dan los números en la Cámara de Diputados o de Senadores, sí, sino a un estado, digamos, de desmovilización general que hubo por la pandemia, creo yo, fundamentalmente. Puede haber habido otros factores, porque, por ejemplo, en el 2x1 no se logró frenar esa iniciativa de la Corte Suprema de Justicia con la movilización popular. Sí. Por eso todos sabemos que cuando hablamos de la defensa del sistema democrático estamos hablando de los mecanismos de representación surgidos de las elecciones, pero también de la lucha popular, de la movilización popular, de la participación popular que impacte sobre el sistema político. Y en ese sentido, bueno, hemos tenido una limitación con la pandemia. Bueno, veremos que ahora eso se reactive. Diste en la tecla de un tema muy, muy, muy importante de estas horas, ¿no? Ayer, la verdad es que no terminó de entenderse en el momento y en el día, y mirá que el jefe de gabinete Mansur a la mañana lo había expresado en un comunicado, la suspensión del acto del 17 de octubre. Sí. Se hablaba de un acto organizado por el gobierno con Alberto Fernández como coordinador. Bueno, se suspendió y, por supuesto, la invitación a la movilización del 18, que encabeza la CGT, movimientos sociales y demás. Pero la verdad es que esto no está bien leído por un sector de la militancia del Frente de Todos. Hay mucha necesidad de movilizarse. La sensación es que también se pierde una oportunidad de movilizarse el 17, o por lo menos que confluyan dos movilizaciones bien distintas, de características distintas, cuando mucho se necesita para la construcción de esos consensos que a veces, como vos decías recién, no se reduce solamente a cómo está la representación en el Congreso, ¿no? No solo que no se reduce, sino que para los gobiernos populares es fundamental. Es fundamental, calle, claro. Aquí en el mundo entero, claro. Pero más que nada en la Argentina, vos estarás cansado de escucharme que yo digo que la Argentina es un país donde la movilización popular siempre ha influido en los grandes acontecimientos políticos, desde la primera mitad del siglo XX al cordobazo o al 17 de octubre. O sea, que la movilización popular es definitoria en ciertos momentos. No solo, bueno, muchas otras grandes movilizaciones de la CGT en otros momentos, de los movimientos de derechos humanos, las madres no son un partido político, son movilización simbólica y movilización social. Bueno, las madres convocan el domingo 17 a una marcha, ¿no? Están convocando el domingo 17 una marcha y que va juntando, por lo que yo veo, y al calor de la cancelación del acto del 17, va sumando mucha participación. Pues es que hoy Ricardo Forster, a quien vos conocés personalmente... Sí, me interesa mucho su opinión. Bueno, hoy Ricardo Forster, temprano, asesor del gobierno, además asesor de Alberto Fernández, dijo qué bueno hubiera sido, después de una movilización del 17... concretar, pero después de la movilización del 17 y con esa demostración de fuerza en la calle, que en ese contexto se haga la reunión que se hizo con empresarios ayer en la Casa de Gobierno. Ah, mira vos. Es decir, se empiezan a ver algunas voces que alertan sobre todo esto, ¿no? Sí. Muy cercanas. Bueno, además, Ricardo es asesor íntimo. Por eso. Muy ligado al presidente. Sí. Yo lo que veo es que, porque lo trato y por lo más que nada por sus declaraciones públicas, que sostiene sus opiniones de fuerte apoyo al gobierno y de independencia en sus opiniones. Trabajando con el gobierno como asesor, tiene una oficina en la Casa de Rosada. Y a su vez no deja de ser crítico cuando tiene que serlo. Por eso su voz, además de una relación afectiva y personal y de respeto intelectual, también me interesa. Bueno, insisto, crítico, ¿no? En dos sentidos: en la oportunidad perdida de una movilización el 17 y al mismo tiempo en la realización. Él dice, bueno, con esa demostración de fuerza, ir a una mesa con estos representantes del poder económico desde otro lugar. Sí, efectivamente. Bueno, es una opinión interesante. Porque en definitiva está poniendo en valor, en práctica, esto que estamos hablando, sí, de conjugar la calle, conjugar la movilización popular con los otros mecanismos de la política. Eso es ponerlo en un ejemplo, yo diría, concreto. Así que, bueno, es muy interesante. Digamos que todo lo que hay atrás de esto del 17 y el 18, francamente te tengo que decir, Pablo, que me supera, ¿no? Uh-huh. Porque además está el tema del Día de la Madre, que puede ser un argumento, y todas otras cuestiones de carácter, yo diría, interno y de las relaciones de fuerza, que es difícil de descifrar todo eso, ¿no? De cualquier manera, la CTA va a concurrir al acto de la CGT, ¿no es así? Sí, es convocante también. Sí, en ese sentido, es interesante. Y además... No, es una movilización muy importante. Muy importante. Entiendo que la encabeza la CGT, después vienen, si no me equivoco, los movimientos sociales. Por eso, y van a concurrir después todos los que quieran concurrir. Por supuesto. Así que, en definitiva, se va a terminar sintetizando ahí, por eso... Hoy leí los dirigentes de la CGT, ellos se sentían disconformes también, porque se les transforma su acto. Bueno, vamos a ver. Se les transforma, ya no es lo que ellos van a movilizar solamente, sino todo lo que se le va a ir sumando. Volvamos un poquito para atrás. En un venimos de la pandemia, venimos de la desmovilización por esas razones, digamos, ¿no? Sí. Reclamando el momento en el cual efectivamente las calles puedan acompañar y darle fortaleza a un gobierno en las peleas que tiene que llevar adelante. Bueno, contra sus propios fantasmas, pero esencialmente contra el poder económico, que cuando el presidente de la nación le dijo tienen que ganar menos, ya ahí empezaron a jugar claramente otro partido. En el marco de una elección que hay que dar vuelta, esto me parece que mete más ruido que certezas. Esta es mi observación y es lo que leí incluso en la palabra de Ricardo Foster. Bueno, la verdad que... Puedes no coincidir, por supuesto. No, es que no, por supuesto que más de una vez no hemos coincidido, vos y yo. Sí. Pero no tengo una pulsión clara, una idea clara de hasta dónde esto puede incidir, más que nada en el tema electoral, que es lo que vos acabas de señalar como cuestión inmediata, ¿no? No me imagino que esta cosa que de dentro de unos días va a dejar de ser analizada y lo que va a haber un gran acto y sí, del sí. 17 y creo yo que va a haber una gran concurrencia, me refiero a cientos de miles, ¿no? A cientos de miles, esa es mi impresión, porque sí, bueno, sí, sí. No hay que subestimar la capacidad de movilización que tiene la CGT, es muy grande, y si van los movimientos sociales y nos sumamos todos los que tenemos ganas de movilizar y comprendemos que hay que hacerlo, bueno, no sé si eso puede llegar a hacer ruido después el 14 de noviembre, francamente, bueno, es materia opinable. Bueno, de todas maneras, seguramente en el tiempo hasta el 14 y hasta el 23, pienso yo, hasta el año 23, los dos años que le quedan de mandato, sí, al gobierno, sí. La calle va a ser determinante. Yo me imagino gran protagonista de las discusiones, sí, que vengan. Vamos a poder recuperar tiempo y camino de lo que no pudimos hacer estos dos años. Bien. Estoy convencido, sí. Bueno, Juan Carlos, un abrazo. Gracias como siempre. Chao, Pablo, chao. Juan Carlos Junio, el cafecito.